misterio solo hay salida. Una respuesta necesito, por favor. Solo lo que pido, por eso te escribí esta carta junto con Cupido. A veces se sufre por la chica más hermosa, porque siempre te pinchas cuando quieres a la rosa. Mi alma a mí me dice que